tan solo te digo: te amo, te amo, te amo con locura y te amo sin medida. Vamos a oír una de las canciones más conocidas de Presuntos Implicados. El título: ¿Y tú cómo estás? Aquí estoy, ya me ves. Tampoco yo puedo creer que hoy así nos volvamos a encontrar. ¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir todo aquello que te fuiste a buscar. Sé que no fuimos inocentes, que a nadie se engañó, que nos sentimos diferentes, pero el amor fue quien huyó, se marchó sin avisar y aquí sola me olvidó en el mismo sueño y la misma ciudad. ¿Tú cómo estás? Dime si has podido alguien con quien compartir tu soledad, tu soledad. Tantos besos que dimos regalados al tiempo, tanta piel y ternura, tantas horas amando. No voy a llorar, solo es un momento, enseguida pasará. ¿Tú cómo estás? Ya lo sé, ahora queda la amistad, tan solo dice hay algo nuevo que contar. Sé que no fuimos inocentes, que a nadie se engañó, que nos sentimos diferentes. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Los besos que dimos, promesas al viento. ¿Tú cómo estás? A continuación, uno de los primeros éxitos de esta canaria cantautora tan romántica como es Rosana. El título: A fuego lento. A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas.

cuéntamelo4h.com. Te lo repito, www.cuéntamelo24h.com. Pide tu cita. Te repito, 660-950-140. Y no dejes pasar más tiempo. Los pacientes suelen darnos la razón y siempre nos dicen, ¿por qué no vine antes? Dinos qué te ocurre. Intentaremos poner remedio a ello. Ya sabes, el teléfono 660-950-140. No dejes pasar tanto tiempo. Una voz excepcional, la de Andrea Bocelli. El título, Amor in Portofino. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me, socchiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo un volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Non è più triste il mio cammino a Portofino. Fabián Bartulovich, que desde Argentina habitualmente nos manda un poema, una prosa, una historia. En este caso, el título es Eres rebelde. Eres rebelde. rebelde para el amor. Me has dominado, yo creí saberte enjaular, mas tú has salido victoriosa y altiva, con los ojos en sangre, alterando cada sentimiento que te fui entregando, hasta vaciar mis vicios de ti. Eres una tigresa en plena cacería, haciendo el amor, con tus garras afiladas perforando las venas en carne viva, bebiendo mi sangre con enorme placer, dejando secar mis vertientes dolidas, tendiendo mi último aliento, brincando sobre mis piernas desvanecidas, acariciando cada trozo de mis partes, llevándotelo hacia tu boca, mostrando tu poderío de fiera indomable sobre mi penuria salvaje, indefensa y sometida. Eres la criatura más ruda y audaz para hacer el amor, única e inigualable, la más bella quizás conocida. Aquí en tu alcoba supiste esclavizar mis deseos, dejando mis entrañas a la deriva. Saboreaste fogosa mi intimidad plena, haciéndome creer que yo te tenía cercada. Fingiste ahogarte y embebiste mi vida, mojándome todo, bañando en tu néctar desde tus salivas. Oliendo a tu aroma apresaste hasta mis nadas y fui tu alimento una vez y en 100 veces y la vez que querías. Eres piel de volcanes con lava encendida y yo sobre tu cima me he dejado quemar y aún todavía me he dejado arder. Aunque pasen los días y estoy preso en ti, encadenado en tu lecho, como siervo servil con el cáliz de vino esperando que vengas a calmar mis heridas, las que saben de ti. Y tu llaga perfora cada vez que te acercas con tus besos en mi boca. Roberto Carlos casi nunca falta aquí en nuestro programa romántico. El título, Amada, Amante. Nesse mundo desamante, você, amada amante, faz o mundo de nós dois. A veces alguien da toda su vida por su pareja, por su amor. Y eso es lo que nos va a cantar a continuación nuestra desaparecida Rocío Dúrcal y esta canción cuyo título es Yo por ti. La vida sin temor y una entrega transparente y total será la huella de este amor. Yo por ti descubro la entrega y el perdón y una llama que no muere jamás renace aquí en mi corazón. Es lograr que se desaten mis sueños, es tocar la eternidad en tus besos y estas ansias de entregarte mi amor se han vuelto mi vida y mi obsesión. Solo vivo para ti, amor, amor, y es tuya cada fibra de mi ser. Y esta llama que tú has vuelto a encender da la fuerza y la ilusión. Solo vivo para ti, amor, amor, queriendo así no hay nada que temer. Y la estrella que brilló alguna vez volvió a nacer entre los dos. No habrá nada más allá que amarte así. El misterio que es vivir, desatando los errores de ayer, recobro el tiempo que perdí. Es lograr que se desaten mis sueños, es tocar la eternidad en tus besos, y estas ansias de entregarte mi amor se han vuelto mi vida y mi obsesión. Solo vivo para ti, amor, amor, y es tuya cada fibra de mi ser. Y esta llama que de nuestro amigo Miguel Ángel Bernau, que es de Tomelloso, de aquí de España, comparte con todos este poema titulado Henchido de ti. Henchido de ti, desierta en la noche la luna y las huellas grabadas en su esfera al ritmo de un tiempo frenético que no espera y ciega el albor resplandeciente de las estrellas. Dulce con el almíbar de un beso silencioso, escondido en una mirada sutil e inacabada. Juntos, rozando nuestro credo y sintiendo el roce virginal de nuestros desnudos cuerpos. Algo más que una evocación, todo se palpa en la neblina espesa del monótono silencio y llega el invierno incendiando la brizna en las chimeneas quebradas por el abandono. Una copa de vino, acaso el azúcar de un recuerdo y la explosión de la emoción condensada en el momento, donde, con la voz quebrada y el alma desatada, crece el fuego en la pasión de nuestro deseo. Hoy la misma oscuridad se hace presencia y despoja a las estrellas de su luz esférica que en aquella furtiva noche de luna llena ya dejó grabada la pasión de mis estrofas. A continuación, una canción muy especial, el título Penélope, y quien, como no, la va a cantar, Joan Manuel Serrat. Esta canción se la voy a dedicar a alguien que nos escucha desde muy lejos, desde Francia, nuestra amiga Maribel, que hace muy poco tiempo habló y llamó a esta emisora. Por supuesto, aquí tienes tu canción y espero que sea de tu agrado. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí. Separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. De un amigo de esta radio, Fernando Galdámez, él comparte con todos este título: Te necesito, mi amor. And just when I thought time had set me free, those thoughts of you keep taunting me. Mi amor, hoy preciso de ti. Preciso de tus labios que me besen con ternura. Preciso de tu boca que me digan te quiero, que me digan te amo, pero que hagan vibrar en el cuerpo, sentir erizar mi piel de cosquillas y efectos. Amor, preciso de tu mirada. Esa mirada tan tierna, dulce y cálida, que cuando me miras me siento atrapada. Y tú, tan enamorado, como un niño encantado, que de tu rostro sale una bella sonrisa, acompañado de un alegre guiño de tus ojos color café. Mi amor, preciso de tu cuerpo. Sentir tu piel junto a la mía, saciar la sed de amar, calmar el calor de mi piel, calmar el fuego que llevo en mis venas, saciarme de tu piel. Mi amor, preciso de tus manos, esas que me acarician el alma y recorren todo mi cuerpo como pétalos de rosas, que me hacen estremecer la piel cuando me aprietan tan firmes contra tu cuerpo hasta fundirme en tu piel. Mi amor, preciso de tu piel en cada noche en mi cama, que si hablaran mis almohadas serían pocas las palabras. Preciso de ti en cada mañana, para alegrar mis días en las alboradas, para tenerte junto conmigo, decirte